Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 20 de marzo, pero en el año 1947, muere Pedro Emilio Coll, periodista, escritor, ensayista, político y diplomático venezolano. Se le reconoce como uno de los principales promotores del modernismo literario de Venezuela. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Kevin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Primer mandatario nacional anunció la conformación del Estado Mayor de la clase obrera. Ministro Adán Chávez participó en operativo de los CLAP desde Barinas. Cultura. Corazón Salsero se expandirá por todo el país. Cantautores llaneros brindaron alegría. Venezuela se unió en un solo corazón por la música. Enalteciendo la identidad y sentir venezolano, el Liquiliqui fue declarado traje nacional. Aprobada la propuesta de reglamento para los artesanos. Con apoyo del gobierno nacional, cine venezolano muestra nueva perspectiva en variedad de temas y cercanía con el pueblo. Regionales. Los devotos de San José toman las calles para celebrar su día. Cultura al Día. La clase obrera debe conformar un Estado Mayor para ganar la guerra económica y así organizar un Congreso de la Patria, puntualizó el presidente Nicolás Maduro desde la Plaza Bicentenario en el Palacio de Miraflores. Voy a designar al compañero Jesús Martínez y al ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, para que los dos se encarguen de organizar el Congreso de la Patria para establecer un Estado Mayor de la clase obrera antes del primero de mayo. Incorporo a Juan Arias a este equipo promotor del Estado Mayor y el Congreso de la Patria de los Trabajadores. Martes 25 de abril en el Congreso de la Patria para establecer la estructura del Estado Mayor de la clase obrera y pasarle revista y rendición de cuentas a las dos tareas que le he puesto, la independencia tecnológica y económica y la construcción del modelo de gestión socialista en las empresas, al 25 de abril tenemos que hacer un balance de cuántos trabajadores y trabajadoras se han incorporado al sistema de carnet de la patria. Tienen que ser por lo menos 6, 7 millones de trabajadores. El presidente convocó a toda la fuerza trabajadora a conformar un equipo en cada región del país para fortalecer la organización obrera. Dijo que la clase obrera se perfila como vanguardia productiva. Es necesario, explicó, que los trabajadores organicen desde sus centros de trabajo una estructura de Estado Mayor activa en todas las regiones. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El gobierno bolivariano continúa venciendo la guerra económica, afirmó este sábado 18 de marzo el ministro del Poder Popular para la Cultura, Adán Chávez, durante un operativo de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, que se realizó en el estado Barinas. En el recorrido, el titular de la cartera de Cultura aprovechó para compartir con la comunidad y realizar las tradiciones e identidad nacional del venezolano. Cultura. Con un gran gran espectáculo cerró ayer el Movimiento por la Paz y la Vida Corazón Salsero. Desde la Plaza Diego Ibarra, las voces de los mejores exponentes de la salsa nacional generaron un ambiente festivo que puso a bailar a los asistentes. Al igual que el primer día de concierto, caraqueños de todas las parroquias asistieron masivamente, movidos por la convocatoria que realizó el presidente Nicolás Maduro. Estoy sumamente feliz de estar acá presente, de ser parte de este hecho histórico, porque si bien es cierto, se van a venir, Dios quiera, y así la revolución nos lo permita, que se extienda esto por muchos años más. Pero estamos haciendo historia porque nosotros somos los que estamos en el parto, como decía el presidente en estos días en el Poliedro. Sin pagar un solo bolívar, totalmente gratis para el disfrute de todo el pueblo caraqueño, una fiesta en paz, una sana diversión, por supuesto con el corazón en la mano, salsero y el llanero que es uno solo. Durante el concierto, Javier Key, presidente de este movimiento, hizo un anuncio especial informando que Corazón Salsero se realizará en varias parroquias de la capital, siendo Petare la próxima en recibir este multitudinario concierto. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Un 19 de marzo, un 19 de marzo, para un baile me invitaron. El jefe de Estado Nicolás Maduro destacó este domingo que las fiestas patronales de Lorza, en Apure, celebradas en honor a San José Obrero, además de enaltecer la esencia del llano, son expresión de las más sagradas tradiciones venezolanas. En esta celebración, cientos de intérpretes, músicos y bailadores del joropo, en todas sus variantes, se reúnen en una parranda permanente que refleja la alegría del pueblo venezolano. Sabes, para acá los artistas pueden cobrar la suma de dinero, pueden tener la fama que sea, pero no son secuestradas por el pueblo, son libres para el pueblo. Es decir, anteriormente tenían lugares especiales donde se metía, había que pagar la entrada para ver un cantante de fama. Después de Chávez, todos son prestados en la Plaza Bolívar y no le cuesta nada al pueblo. En este sentido, el jefe de Estado recordó que estas fiestas constituyen hoy uno de los más importantes atractivos turísticos de los llanos venezolanos, por lo que esta fecha fue declarada este 2017 como el Día de la Llaneridad. 12:10. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Liquiliqui, traje representativo que enaltece la identidad y sentir venezolano, fue declarado traje nacional. Así quedó establecido en el Decreto Presidencial 2760, publicado en Gaceta Oficial número 6289, la cual circuló este sábado. Asimismo, en la Gaceta también se decreta que cada 19 de marzo será declarado Día Emblemático de Llaneridad, y este día también el Orza será la capital del país debido a sus fiestas en honor a San José. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Semana del Artesano culminó este domingo en la Plaza El Venezolano con la participación del presidente de la Red de Arte, Joel Arellano, y el presidente de Fundarte, Freddy Ñáñez, en un acto conmemorativo. Durante la actividad, Ñáñez informó que la propuesta de reglamento realiza por los artesanos que una ordenanza que regule y protege la práctica de este oficio fue aprobada por el alcalde de Caracas como regalo a todos los artesanos y artesanas en su día. Con este reglamento y con esta ordenanza blindamos desde el punto de vista legal y hacemos más útil cada uno de los códigos de nuestra ordenanza para que la práctica artesanal en nuestra ciudad sea una práctica de ciudadanía, de construcción de nuevas formas de la economía y de fortalecimiento de la identidad. En el acto se entregó reconocimientos a las manos creadoras que han dado gran parte de su tiempo a la creatividad. Para culminar sus palabras, Ñáñez invitó a los artesanos a crear una propuesta de evento o actividad para festejar en el mes de julio el aniversario de la Capita. 12:12. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, Haciendo Cultura. A 120 años del cine venezolano, muestra una nueva cara con variedad de temas y cercanía con el pueblo. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, el séptimo arte nacional retoma su impulso y logra plenamente el apoyo del Estado. En el 2016 fue un año exitoso para este sector cinematográfico y el objetivo para este año es proveer las herramientas para que las personas que tengan iniciativas puedan llevarlas a cabo, evidenciando realidades propias, modos de vida y cultura que nos identifique, impulsando la producción nacional. Así lo destacó el maestro Román Chalbó. Hemos hecho un cine que hoy en día se ha proyectado en muchos festivales del mundo y ha ganado premios. Nos falta indiscutiblemente hacer más películas y mejores películas y una distribución latinoamericana. Es increíble que los latinoamericanos no veamos los cines que hacen los otros países latinoamericanos y hay que luchar por ello. La conmemoración por los 120 años del cine venezolano inició el pasado 23 de enero con una variada programación cinematográfica a nivel nacional, la cual culminará el próximo 27 de enero del año 2018. Gran número de cortometrajes y películas venezolanas serán proyectadas en comunas, teatros, Casa de la Cultura y espacios no convencionales. Regionales. Una de las festividades más emblemáticas de Venezuela ocurre en el pueblo de Tácata, una población ubicada en el estado bolivariano de Miranda, en donde los 19 de marzo celebran por todo lo alto sus fiestas patronales en conmemoración al Santo del Silencio, San José. Tacateños veneraron religiosamente a su santo patrono, con actividades que iniciaron desde muy temprano con procesiones, misas y celebraciones culturales para agradecer los favores concedidos. Se debe al trabajo político que ha venido destacando nuestro pueblo de Tácata, a la elevación de la conciencia. Aquí estamos organizados todos los equipos políticos, aquí hay protagonismo del poder popular, aquí se han recuperado tierra, titularidades de la tierra, aquí se han puesto a producir la tierra. Posteriormente, en la Plaza Bolívar, la Cámara Municipal de Guaycaipuro y el Consejo Legislativo realizó una sesión solemne en su honor y resaltaron que la parroquia es vanguardia de la revolución durante la sesión. Se entregaron condecoraciones a vecinos de la zona destacados en varias áreas. 12:15. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es Ingrid Chicote, poetisa, docente y editora. Hoy, con el tema sobre que está en el tapete, el conversatorio en conmemoración del Día Mundial de la Poesía, celebrarse este martes 21 de marzo. Bienvenida, Ingrid, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Buenas tardes, un saludo a todos los escuchas y sí, mañana estaré en la biblioteca de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello a partir de las 2 de la tarde, celebrando el Día Mundial de la Poesía con una ponencia sobre Enriqueta Arbelo Larriba. Muy bien. Esta actividad, ¿quiénes están llamados a participar? ¿Quiénes son los que van a estar en este Día de la Poesía? Bueno, va a estar, es una celebración que está organizando la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Conmigo van a estar leyendo William Osuna y Andrés Mejía y vamos a hacer una disertación sobre la importancia de esta poeta que, según mi punto de vista, se ha levantado entre las sombras, una de las poetas más importantes de nuestro país. Así es. La celebración del Día Mundial de la Poesía fue proclamado por la UNESCO desde el año 1999. Venezuela, ¿cómo se prepara para este día? Bueno, esta semana se iniciaron con muchas actividades en todo el país, en preescolares, en todas partes. Los poetas están muy atentos a la celebración de este día tan importante, porque más allá que palabras bonitas como la gente piensa que es la poesía, es una forma de reivindicar la palabra, el decir, nuestra identidad como venezolanos. Así es. Esta actividad será en homenaje a la poeta venezolana Enriqueta Arvelo Larriba. Nació en Barinas un 22 de marzo de 1886 y falleció en Caracas el 10 de diciembre de 1962. Ahondemos un poco sobre la vida de esta poetisa venezolana. Bueno, ella nació en el Piedemonte Andino el 22 de marzo de 1886, murió en Caracas en 1962. Fue una mujer muy importante, ya que ella logra su discurso basándose en ese lugar geográfico, que además que era el cruce entre Barinas, Piedemonte Andino, también era el cruce cultural de las hablas, como dice Luis Alberto Angulo, ¿no? Ella tiene un poema muy hermoso que nosotros en este momento debemos leerlo con mucho cariño, porque está desatado. Dice así: no quiero mirar hacia ese sitio, ahí está el odio, tiene los ojos curtidos de mal fuego, lo esquivo, no quiero saber siquiera cómo hace sus incendios, no quiero ver su factoría, le rehuyo abiertamente y no soy su blanco. Hermoso. Ella fue una gran luchadora contra el régimen de Juan Vicente Gómez, su hermano fue preso por el régimen de Juan Vicente Gómez y murió en Madrid. Y todo su discurso no es solamente un discurso desde lo femenino, de la mujer, del planteamiento de la mujer liberada y empoderada en sí misma, sino también el discurso poético de quien lucha contra una situación que era una real dictadura. Nosotros tenemos una libertad maravillosa en este país, y entonces esta revolución bolivariana reivindica a esa mujer que no quiere estar entre las sombras, sino que quiere salir con toda su luz. Interesante, Ingrid. Estamos conversando con Ingrid Chicote, ella es poetisa, docente y editora. Está preparándose para mañana, acá en Caracas, una actividad hermosísima al celebrarse el Día Mundial de la Poesía, mañana martes 21 de marzo. Detalles de esta actividad, cómo llegar hasta la casa de Andrés Bello, que se va a realizar allí. Bueno, la invitación es a que lleguen a la Casa Andrés Bello, que queda diagonal al Ministerio de Educación. Yo voy de Villa de Cura a Caracas, vivo en Villa de Cura y estaré allá a partir de las 2 de la tarde compartiendo con todas las personas que tengan el gusto de ir. Los invitamos a todos y a todas, porque sobre todo las mujeres sería tan importante que fueran, que estamos en esta lucha de poder. Enriqueta era una como nosotras, era una mujer de pueblo, una mujer de verdad, una mujer que tenía conciencia de clase. Qué bueno, qué bueno. En esta oportunidad, el Día Mundial de la Poesía tendrá voz de mujer. Tendremos tu participación como poeta, Ingrid. Háblanos también de tu trayectoria. ¿Qué nos vas a presentar mañana? Bueno, en realidad no sé, no voy a leer nada de mí, pero si quieres que te converse un poco de mi trayectoria. Sí, por favor. Tengo 5 libros publicados. Mi primer libro publicado este año cumple 20 años, se llama Piedras Concentradas. En el 2010 publicaron La Ruta de los Ancestros, que es un libro muy caraqueño, muy de la ciudad, de la memoria familiar, de la memoria de la ciudad. En el 2010 me gané el concurso Cruz Almerón Acosta y publicaron Huelga de Palabras. En el 2012 gané el concurso Argimiro Gabaldón con un libro llamado Noche de Pelambre. Y en el 2014 me publicaron una antología, Ponte Hábil Editores, a cargo de Andrés Mejía, llamada Caída Libre. Felicitaciones por esa gran variedad de libros que tienes y seguramente que ahorita estás en proyectos futuros. ¿Qué nos vas a ofrecer para esta temporada del 2017? Bueno, estamos organizando los talleres de Casa Bello aquí en Aragua. Tenemos esos talleres, son parte del Plan Nacional de Lectura que está implementando el Ministerio Ministerio para el Poder Popular de la Cultura. Tenemos talleres sobre Augusto Mijares y lo afirmativo venezolano, entre los afirmativos venezolanos y sembradores de cenizas. Tenemos la identidad de mujer de la patria venezolana, que es otro de nuestros talleres. un taller que se llama Función Social del Lenguaje y un taller que se llama Función Social de la Locura. Eso es para este trimestre hasta junio, lo que hemos preparado. Y además preparándonos también para el Festival Mundial de Poesía y la FILBEN este año. ¿Estos talleres se van a realizar dónde, Ingrid? Aquí en Villa de Cura, en el estado Aragua, en la parroquia Sucre, en el municipio Sucre y en el municipio Zamora del estado Aragua. Para obtener más información en detalles para los que estén interesados en participar, ¿cómo hacer contacto contigo? Bueno, me pueden escribir a mi correo electrónico ingridchicote123@gmail.com o llamarme a mi número celular 0426-430-5413 o comunicarse directamente con la Casa Nacional de las Letras. Muy bien, estamos conversando con Ingrid Chicote, poetisa, docente y editora. Ella hace la invitación para mañana. Se estará realizando una actividad muy bonita, interesante. Día Mundial de la Poesía, a celebrarse mañana martes 21 de marzo en la Casa de las Letras Andrés Bello. Ingrid, ¿qué otra cosa puedes hacer tú como invitación o como mensaje a toda esta gente que está ahorita interesada en lo que es el mundo del poema, haciendo sus escrituras? ¿Cuál es ese mensaje motivador? Bueno, para escribir hay que leer, que hay que leer a nuestros poetas. Tenemos una geografía nacional literaria maravillosa, que nos reconozcamos en esa geografía. Por ejemplo, Trujillo es Ramón Palomares, Maracaibo, Juan Mendoza y Carlos Hildemar Pérez, Margarita, Eduardo Gasca, Cruz Almerón Acosta, Ramos Sucre, en Barquisimeto Guafisali, una de nuestras más importantes poetas de la brevedad. Y bueno, que nos reconozcamos, nos querramos y nos respetemos, y sobre todo que hagamos esta patria grande, porque esta es una patria de mucha poesía. Así es. ¿Qué otra cosa también podemos conversar sobre? Me llama la atención tu libro, La Ruta de los Ancestros, que fue editado por la Fundación El Perro y la Rana en el 2011. Hablemos un poco de él. Bueno, mira, ese libro es uno de, creo que el libro más importante. Todos los libros de uno son importantes, pero ese libro tiene que ver con mi familia, ¿verdad? Lo escribí inicialmente porque todos los viejos, la gente que me crió, se murió. Y entonces, antes de que se me fueran a olvidar las historias que me contaron, escribí ese libro, que son 13 poemas largos. Cada uno de ellos cuenta parte de la historia. Y uno de esos poemas, que se llama Tías, todos los cuentos que nos echaban las abuelas de cómo era Caracas, los carnavales de Caracas con los caramelitos. Hablo de la esquina de Capuchinos, cuando había la lucha libre en Capuchinos, que los hombres hablaban de Basil Batá, que se hablaban del diamante negro, toda esa cosa bonita de la Caracas de antes, ¿verdad? Las misas de aguinaldo, todo eso se manifiesta en ese poemario. También toda la relación cristiana católica que tenían las abuelas de antes, ¿verdad? Hacer respeto con Santa Capilla, con el rosario, con todas esas cosas, las mujeres que iban al ginecólogo en San José del Ávila, por allá por San Luis, había un ginecólogo muy famoso que era el doctor Delías Obregón, que era donde iban las mujeres de mi familia. Entonces, cuando regresaban, uno curioso, muchacho, no las escuchaba hablar bajito, que habían ido al ginecólogo, como que si eso era un pecado muy grande o una vergüenza, una cosa nueva que estaban descubriendo. La salud ginecológica es algo de descubrimiento tardío, ¿no? Y todas esas historias van mezclándose allí, y se hace es como un viaje, ¿verdad?, entre Caracas, España. Mi familia venía de España, españoles pobres, que murieron pobres y dispersos en la geografía, y pobres pero muy ricos de alma, y también de este pueblo donde vivo, ¿verdad?, que se ha ido desfigurando con el tiempo. Uno ve pasar la forma como todas las costumbres, todas esas tradiciones se han ido dispersando a través de los años, cómo nos ha ido invadiendo, nos han invadido otros aires que no son de renovación, sino de ocultamiento de la belleza. Y ese libro me ha llevado a ser publicada, por ejemplo, en Argentina, me han hecho invitaciones para Colombia, para San Salvador, para España. No he podido ir, pero me ha abierto muchas rutas. Sí, porque que la gente se ha identificado, porque no es, yo pensé que era mi discurso, que era mi forma de ver la memoria, pero es la memoria de mucha gente. Interesante tu trabajo, Ingrid, lo dices con mucho sentimiento, con mucho corazón, es parte de tu vida y está reflejado muchas cosas de lo que es nuestra Caracas. Y tu familia también está presente allí en ese libro, que fue editado en el año 2011. ¿Cómo podemos obtenerlo? Si quedan en las librerías del sur, porque me enteré que ya se había agotado la edición, fueron 3.000 libros y se agotaron. Qué bueno. Y La Huelga de Palabras, que fue editado en el 2012 por la Casa Nacional de las Letras. Ese es un libro que tiene otra forma, es un libro en prosa, son 51 poemas, fue el ganador de la Cruz Almerón Acosta, porque bueno, el jurado dijo en esa oportunidad que la cotidianidad que expresaba el poemario era muy importante, junto con un juego de palabras, y bueno, dice algo así, ¿no? Que por considerar que el mismo, la concepción del lenguaje en el texto del lirismo, permite crear atmósferas imaginarias y en ocasiones reveladoras de lecturas de la cotidianidad desafiante, urbana, que trasciende los sentidos de inmediatez por lo sugestivo del mundo poético creado. Es otra cosa. Así es, bueno. Ingrid, queremos que hagas la invitación otra vez. Estamos conversando con Ingrid Chicote, poetisa, docente y editora, para esa actividad de mañana, por favor. Bueno, invitamos a todo el público caraqueño a que asistan mañana a las 2 de la tarde a celebrar con nosotros en la Casa Nacional, en la Biblioteca de la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, el Día Mundial de la Poesía, homenajeando a Enriqueta Arbelo Larriba, una poeta más que nuestra. Así es. ¿Pueden llevar los invitados algo en las manos para también hacer lectura? Claro, por supuesto. Es una celebración de la poesía. Es la idea, es la idea. Muchísimas gracias, Ingrid Chicote. Te felicitamos por tu trabajo, por todos esos logros que has obtenido hasta ahorita. Que sigan los éxitos y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Ingrid Chicote, gracias. Poetisa, docente y editora. 12:30. Titulares. El primer mandatario nacional anunció la conformación del Estado Mayor de la clase obrera. Ministro Adán Chávez participó en operativo de los CLAP desde Barinas. Enalteciendo la identidad y sentir venezolano, el Liquiliqui fue declarado traje nacional. Aprobada la propuesta de reglamento para los artesanos. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy lunes 20 de marzo de 2017. Coordinadora de Información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci, en la redacción, edición y montaje James Martínez y Andrea Terán, en el control técnico Kevin Hernández y quien los acompañó en los micrófonos esta servidora Lister Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz inicio de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:30. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM.

Soy la memoria perdida en un desván de aquella historia que no quisiera tratar. De una revuelta soy la posibilidad. Se fue la horrita que lo mataría. Y 49 minutos. Salen a la calle sin su noción, no dando cuenta de su apariencia. Golpean por la espalda y al corazón. Toda la vida y a la razón. Salen a la calle sin compasión y se olvidan de tu carencia. Gases y palos como apariencia, desgarrando tu corazón. Gases y palos como apariencia, desgarrando tu corazón. Salen a la calle guerra y terror, no dando cuenta de su apariencia. Censura, decadencia, desinformación, por la espalda. A premios ilegales, descomposición. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 52 minutos. 12:54. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Cambio lunas de plata porque estés aquí en mi cama. Yo quiero ganarme lo que guardas en tu pecho. Ay, es que así serás tú, mi niña, dalo por hecho. Yo quiero estar contigo hasta que amanezca. Yo quiero estar, que tu alma me pertenezca. De tus secretos, porque tú me gusta, ahí me gusta. Quiero regalarte los hijos que merecemos. Oye, Peter, cántale, cántale. Yo no cambio joyas ni planetas por tus ojos que me queman. No quiero probar agua bendita, quiero que seas mía, solo mía. Yo quiero ganarme lo que guardas en tu pecho. Es que así será tú, mi niña, dalo por hecho. Yo quiero estar contigo hasta que amanezca. Yo quiero estar y que me abras la puerta. Porque tú me gustas, ahí me gustas. Quiero ser el hombre que desnude tus secretos. Contigo quiero dibujar un libro lleno de recuerdos, de presentes ocupados, de futuro apasionado. Hey, yeah. Porque tú me gustas, ahí me gustas. Quiero ser el hombre que desnude tu secreto. Hijos que merecemos. Que desnude tus secretos. Porque tú me gustas, ahí me gustas. Ahí quiero regalarte los hijos que merecemos. Las 12:58. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. El vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Según como lo mires, todo es una cuestión de actitud. Cuestión de Actitud, una revista radial que te dará las herramientas para fluir armónicamente en tu diario vivir con mensaje positivo y aliviando corazones. Con América Coronado, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Alba Ciudad, 96.3 FM. La Alcaldía de Caracas invita a escritores y escritoras venezolanos o extranjeros residenciados en el país con obras escritas en castellano a participar en la octava edición del Premio Nacional de Literatura Estefania Mosca en los géneros poesía, narrativa, ensayo y crónica.